Bueno, mi nombre es Héctor Alfredo Gildebrand, soy licenciado en enfermería. Atendemos acá en el SIC Lamas, venimos del barrio Favaloro. Nosotros estábamos con el tráiler y bueno, justamente dieron el edificio que está acá en el barrio para la mejor atención para todos los pacientes y todos los barrios que se hicieron nuevos, justamente, ¿no? Calcuta, Favaloro, Lamas, Bucetich y algunos que están alrededor, como Moreno, por ejemplo. Bueno. Acá tenemos pediatría los días lunes para niños enfermos, que se dan 15 turnos. Los días martes tenemos también pediatría para niños enfermos, también se dan 15 turnos por la mañana. Los días jueves tenemos niños sanos, donde damos 10 turnos y también es por la mañana. Plan de vacunación, nosotros tenemos tres días que damos vacunación, que es los lunes por la tarde a partir de la 1, los días jueves a partir de la 1 y los días martes es por la mañana a partir de las 8:30 de la mañana. Uh-huh. Se vacuna todas las vacunas que están en el calendario, sin problema, no tenemos problemas hoy por hoy de abastecimiento de vacunas, porque si no las tenemos las traen, así que eso no hay problema. Uh-huh. Inclusive la antitetánica si en algún caso se necesitan. Bueno, en este invierno es como todos los niños, están con la bronquitis, bronquiolitis, algunas neumonías, que son casos muy extremos, los resfríos que son constantes, algún problema de diarrea pudo haber habido, pero son muy pocos, y ahora en este momento están apareciendo algunos casos de varicela. Uh-huh. Es la época, es normal que aparecen, y otros casos como por ejemplo pedicudosis que ocurren, algún tipo de eruptivas, que son las menos, pero bueno, sí aparecen. Uh-huh. Siempre aparecen. Y con estos cambios de clima, que bueno, los cambios de clima están asociados siempre a lo que es la bronquiolitis o la bronquitis. Uh-huh. Que con los síndromes bronquiales y con algún niño asmático se acentúan estos problemas, pero bueno, estamos siempre al día y no se hacen complicaciones graves. Recomendación a estos cambios de clima, y bueno, las madres a veces tienden a los bebés abrigarlos demasiado. Si la mamá tiene frío, el bebé va a tener frío, pero si la mamá no tiene frío, el bebé no va a tener frío. Lo importante es que el frío no le dé directamente por la nariz ni por la boca. Entonces a veces lo que nosotros recomendamos es que le tape un poquito más la cara para que no le dé el viento. Si lo van en el cochecito, que le pongan algún tipo de tul o algún tipo de nylon para que el viento no le dé directamente en la cara a los niños. Y no esforzarlo a esos cambios bruscos, no tenerlo a una temperatura muy alta en casa con calefacción y después sacarlo directamente a la calle. Uh-huh. Esas son recomendaciones básicas. ¿Mm? Uh-huh. Y si los bañan, siempre tratar de cerrar un poquito el baño, hacer un poquito de vapor, que eso ayuda a que no se enfríen los niños. Y en los bebés, más que nada, siempre ponerle un gorrito, que es por donde más frío pierden.